preparado para recibir el conocimiento universal, puesto que al haberse elevado, utilizará la tecnología universal correctamente. 182. Si el planeta Tierra se encuentra en su tercera raza, ¿cuántos años tiene el hombre en el planeta? Después del Big Bang, el planeta Tierra demoró miles de millones de años para que los elementos se compactaran y nosotros pudiéramos considerarlos aptos para la vida. Al principio, el planeta estaba compuesto de gases, líquidos incandescentes, elementos químicos efervescentes. La vida como ustedes la conocen no se podía producir en esas condiciones. Tuvimos que esperar hasta que los elementos se enfriaran y pudieran fusionarse entre sí. Ayudamos para que el proceso fuera más rápido construyendo grandes reservorios de agua, los cuales evitarían el calentamiento de los elementos. De ese modo impedimos que la Tierra se mantuviese hirviendo, y para prevenir que se enfriase totalmente, colocamos elementos calientes, el Sol, como si fuera una estufa. Así pudimos mantenerlo en una temperatura estable. Descubrimos que nosotros podíamos vivir en los elementos y soles fríos porque éramos antimateria, mas la materia densa se congelaría y la vida material de esta forma no podría sobrevivir. Mantuvimos el planeta en una temperatura estable, mas no pudimos impedir que los polos se congelasen debido a que el sol no llegaba a calentarlos. Después de muchas tentativas, comenzamos a implantar la vida. Las primeras experiencias fueron el reino vegetal, infinidad de experimentos hicieron que surgiesen un sinfín de especies. Lo mismo sucedió con el reino animal. Al principio los animales no sobrevivían debido a que la atmósfera era densa y venenosa, mas poco a poco se fueron adaptando, hasta que comenzaron a procrear y reproducirse, poblando algunos lugares de la Tierra. El planeta Tierra tiene millones de años tiempo Tierra. El ayapliano colono llegó al planeta hace 600 millones de años. Estos hombres y mujeres estaban perfectamente constituidos, eran voluntarios que se ofrecieron a colonizar el planeta. Ellos eran descendientes de los ayaplianos que habían colonizado algunos planetas de Alpha Centauri y cuyos resultados habían sido extraordinarios. La historia de estos seres ya la conocemos, por un proceso de evolución, enfermaron su energía cometiendo actos en contra de su propia naturaleza. Fue entonces cuando comenzó el calvario de estos seres. Sus elementos se distorsionaron, la fealdad los aprisionó y la oscuridad de sus pensamientos los dominó. Se convirtieron en animales, y al igual que ellos se comportaron. La primera raza que empezó a distorsionarse fue la cobriza, luego la mongoloide, después la negroide, y por último, la raza caucásica. El despertar y la rectificación de su distorsión se han realizado en el mismo orden. La raza caucásica, el occidente, es la más lenta en entender su despertar espiritual. Es donde más trabajo tenemos. Ellos están tan inmersos en sus necesidades materiales que han dejado su avance energético espiritual. Las otras razas avanzan transformando sus elementos y sus pensamientos. Una de las más avanzadas es la cobriza, seguida por la mongoloide. Son razas de apertura mental muy grande y de conocimiento profundo de la espiritualidad. Para que el avance sea más rápido, debe existir el injerto. La mezcla de razas es indispensable para el aporte energético. De este modo, los elementos se unen formando resultados sorprendentes. Cuando hablamos de razas, nos referimos al hombre de hace unos 90.000 años, que despertó de ser primario y se convirtió en un hombre pensante. Su cerebro se diferenció y comenzó a unir experiencias que lo alimentaron. Al principio, experimentó las experiencias y vivencias, después las unió, correlacionándolas hasta formar un lenguaje de expresión. Fue entonces cuando nosotros ya los pudimos considerar como una especie, como una existencia consciente, y a partir de ahí, también ustedes son lo que son, han correlacionado en la continuidad sus.